头。那请你不要想太多，与其想这些，还不如往前冲。 如果你想超越我，就干脆模仿，需要境界你自己的傲慢。一听到我的咆哮就要逃跑，再偷看我是这个丛林之王。 Let's go。不一样的 bird， 新鲜的力量都强，你们好几倍，白色羽毛充满了刺儿。How do we work, work, work？ 我不管大的都不嫌 dirt。How do we twerk, twerk, twerk？ 羊毛小品从不嫌事儿。 在背后评论我是，请记住 ，bro keep silence。 Please don't make a noise， 跟着我是，连影子都藏在黑暗中。 如果你想超越我，就干脆 follow。许多眼泪尾随于你的身后，像只小鸟一样不能飞。 Let's go. Oh, oh, I don't care, blah, blah, blah. Oh, oh, oh, 我不管你口中的话。 Oh, oh, I don't care, blah, blah, blah. 只是 blah, blah, blah. 那是 blah, blah, blah. 这世界高空没你， 别人的一切很着迷，世界上没人关注你。 I don't care, blah, blah.生不能后退。 Hola, hola, gente, ¿cómo están? Oigan, a ver, espérenme. Sí, unos cuantos niñitos celebrando porque el día de hoy tenemos un programa súper, súper especial. Y es que no es cualquier programa, es que...estamos estrenando programa. Espérenme, vamos otra vez. ¡Sí! Con los niños celebrando porque, oigan, no saben lo nerviosa que estaba para estrenar este programa. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos, pero estuve preparando el programa ya desde hace ratito y empecé a entrar como... Bueno, sí, o sea, como que me estaba estresando porque no me salían las cosas como quería, pero...ya hace ratito como que todo empezó a fluir súper bonito y así, oigan, siempre empiezo y nunca me presento ni nada. Yo soy DJ X, ¿cómo están? Estamos estrenando programita, lo voy a repetir todo el programa, no me interesa. Estamos estrenando este programa que se llama Aquí no hablamos coreano, que si usted ya nos viene siguiendo desde un ratito en la radio, sabrá que esta no es exactamente la primera emisión de este programa. En este programa, más bien este programa ya se había emitido dos veces antes de esta primera vez como oficial, digámoslo así. La primera vez se estrenó como tal en la semana de Girls' Generation. En esa semana ahí estuvimos con todo, con este bello programa.La segunda vez fue en la semana de Big Bang, también ahí estuvo súper interesante el programita, pero pues si notan un común denominador en esto que les estoy contando, pues es que este programa se utilizaba solamente para las semanas de especiales. Sin embargo, debido a un poco la aceptación que según yo tuvo este programa, fue que decidíhacerlo ya como que un programa oficial, no solo para las semanas especiales, sino ya un programa fijo. Entonces, sí, ¿y de qué va a tratar este programa? Ahí les va un resumen súper chiquitito. lo que vamos a hacer es hablar de toda la música de Asia en general, menos de nuestra queridísima Corea. ¿Y por qué esto, amigos? Porque, como ustedes saben, esta radio se llama Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Entonces, estamos tratando no solo de concentrarnos en el K-Pop, sino en Asia en general. Y pues como los demás programas tratan cosas solo de K-Pop, pues dijimos, ¿por qué no un programa que trate de todo menos K-Pop? Entonces, pues aquí estamos al pie del cañón haciendo este programa. El programa de hoy va a ser, vamos a hablar de tres grupos chinos que son como de los más popularcitos en China, ahora sí que valga la redundancia, son los más popularcitos, eso es de lo que vamos a hablar hoy. Sin embargo, yo espero que la siguiente semana hablemos sobre algunos grupos o artistas tailandeses, la siguiente semana sobre algunos artistas japoneses y así. Esa es un poco la temática del programa. Sin embargo, también vamos a tener a tus artistas favoritos, como pues los que ya conocemos, ¿no? EXO, GOT7, TWICE, pues Big Bang, que en su momento ya se habló de ellos. Cualquier idol que ustedes quieran, vamos a estar hablando de ellos, pero de las actividades, ya sea en China, en Japón, en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, en cualquier idioma que no sea su idioma natal, o sea, el coreano. Entonces, pues sí, eso es lo que estamos tratando de hacer en este bello programa. Espero que les guste muchísimo. Y pues ahora sí, sin más, vamos a comenzar con este bello programa. Ah, bueno, a ver, espérenme. Siempre me voy a ya querer comenzar y pues no, ¿verdad? Por aquí anda mi queridísima Corpi, que ya me dijo que buenas noches. Yo les contesto a mi queridísima Corpi, buenas. Buenas noches, queridísima Corpi, ¿cómo anda el día de hoy? También les iba a decir que tenemos pedidos abiertos. No importa qué es lo que me quieran pedir, ustedes pídanlo, yo se los voy a poner. Sí que sí, en el chat de pedidos, claro está, ¿verdad? Ya sea en el chat de pedidos o en el chat de WhatsApp. Cualquiera de los dos es bueno para que ustedes me digan qué es lo que quieren. Y ya, ahora sí, después de esos pequeños anuncios, vamos a empezar el tema del día de hoy. Como canción de introducción al programa, escuchamos Bla Bla de este grupo tan hermoso, precioso. No saben lo feliz que fui cuando descubrí y me puse a investigar de estos chicos. Este grupo se llama Next. En realidad es NEX7. El 7 es en reemplazo de la T. Ahí les va el porqué. Vamos a empezar. Estos chicos que se llaman Next debutaron el 21 de junio del 2008. Del 2018. Estos son 7 chicos de origen chino. Su nombre Next es como un acróstico, se llaman, algo así. La N es por new o nuevo. La E es por energy. La X es por lo desconocido. Y la T por trend. Esa T que es sustituida por el 7, la T significa trend. Y el 7 pues es que son 7 chicos. No tenemos hasta ahorita el nombre del fandom. Lo que sí tenemos pues es el género, evidentemente, que es pues C-pop. Entonces, sí, eso es lo que tenemos hasta ahorita. Entonces, ¿a qué empresa pertenecen? Bueno, pues estos chicos pertenecen a la agencia Yuehua Entertainment de China, evidentemente. Esa es la empresa a la que pertenecen estos bellos chicos. Vamos a platicar un poquito de su pre-debut. Este equipo consiste, bueno, es formado por algunos trainees que participan, o sea, trainees de esta agencia, Ándale, es que ya estoy leyendo un poquito aquí de lo que dice mi Corpi. Dice Corpi, invíteme a emitir, Sharini. Un día de estos va a ver que sí, hay que ponernos de acuerdo porque sí me interesa una emisión con usted, querida Corpi. Y ya me corrigió, no es acróstico, es acrónimo. Eso es a lo que nos referimos. Pero, ajá, ya vamos a continuar, no hay que distraernos. Este grupo, como les digo, participó, bueno, creo que no todos, pero sí algunos de ellos participaron en el programa chino que se llama Idol Producer. Ahí salieron, me parece que salieron 2 o 3 de ellos, no estoy del todo segura. Y en realidad pues estos chicos son como pues muy nuevos, les digo que debutaron en el 2018 en junio y pues en su, ¿cómo decirlo? Cuando recién debutaron tuvieron un, ¿cómo decirlo? Una agenda de actividades, así se dice, una agenda de actividades pues bastante ocupada, porque verán, ahí les va. El día 21 de junio del 2018 se liberó su primer single que se llamó The First One, el cual consiste en 2 canciones. Yo no sé por qué son así, pero bueno, aquí sí se las voy a pasar, nada más para que vean, aquí sí se las voy a pasar, porque este primer álbum, o bueno, mini álbum o single, no sé cómo lo quieran llamar, pero cualquiera de esos, este mini álbum single consistió en 2 canciones y su canción principal se llamó Wait a Minute. Y bueno, sacaron esta canción junto con su video musical, y la segunda canción se llama For You, que es una como baladita así super cute. En un ratito más se las pongo, no se preocupen, claro que por supuesto que las vamos a escuchar toditas, porque no saben, de verdad no saben lo mucho que amé a este grupo. O sea, tenemos que fijarnos más en la música de otros lados de Asia, amigos, se los juro, de verdad. Después de... eso fue el 21 de junio. Después, el día 18 de julio, o sea, como un mes, poquito menos de un mes después, sacaron su segundo single que se llamó The First Two, o el primero dos. Es como la segunda parte del primero que sacaron. Aquí se liberó este single que se llamó The First Two, así tal cual, fue solo una canción que fue The First Two, pero esta canción la sacaron exclusivamente en una plataforma china. No sé por qué son así de envidiosos, no se vale. Pero bueno, la sacaron en esta plataforma que se llama Need Is Music. Entonces esta pues sí no se las puede encontrar, lo siento. De hecho, con todos los artistas de hoy sí me costó un poco de trabajo conseguir su música, porque ya sabemos que estos vatos no manejan YouTube, entonces lo que está aquí es como que súper poquito, todo lo demás lo tienen como súper aislado en su país, entonces sí me costó un poquito de trabajo, pero hice mi mayor esfuerzo por conseguirles el mejor contenido. Eso fue el 18 de julio. Luego, el 17 de agosto, este grupo hizo otro comeback que se llamó The First Three. Son súper originales para el nombre, cabe recalcar, ¿verdad? Eso es hasta el 17 de agosto, que fue su tercera y última parte de la saga The First. Y esta última parte solo sacaron 2 canciones y su... o sea, sacaron 4 canciones, pero 2 son como las oficiales y las otras 2 son la versión instrumental de estas 2. Igual ahorita se las voy a poner, no se preocupen. Eso fue en su primer agenda. Hasta el 17 de agosto estuvieron, pues como lo vemos, bastante activitos. Y lo que nos deja con 2, 3, 7, 5 canciones y 2 instrumentales. Es más de lo que han sacado algunos de aquí, de Corea, eso lo sabemos muy claro. Itzy. luego de eso, el 7 de diciembre Bueno, a ver, fue agosto, septiembre, octubre, noviembre. Estuvieron inactivos 3 meses, 3 meses y medio más o menos. Y en 7 de diciembre regresaron ya con un álbum completo que se llamó Next to You. Y este álbum cuenta con una canción en solitario de cada uno de los miembros. Pero la canción principal se llama Back to You. Igual ahorita la vamos a escuchar, ustedes no se me preocupen. Y pues esta canción también contó con su video musical. Están súper interesantes, se los juro. Si tienen tiempecito, échense una miradita a YouTube y pónganme ahí Next, pero la T en vez de ser T es un 7. Y pues ya, vámonos con nuestra siguiente sección. ¿Y tienen algún premio ganado? Lamentablemente, o bueno, tal vez no lamentablemente. Más bien, pues como son tan nuevos y, o sea, no hacen comeback desde diciembre. Eso es lo que yo sé, que no hacen comeback desde diciembre. Estos chicos no han ganado ningún premio, o no hasta donde yo sé. La información que recabé no me contiene ningún premio ganado. Pero no perdamos la esperanza. Yo estoy segura de que ya no tardan en ganar algún premio. La cosa es que, como les digo, como son chinos, pues la información está como que muy limitada. La tienen como que súper como escondidita dentro de su país, y no la dejan salir, y eso sí me causa mucho conflicto, no les voy a mentir. Sin embargo, pues sí, esperemos que ganen algún premio en algún futuro cercano. Y saben que les acabo de mentir de la manera más cruel, yo siempre les miento. Ya tengo que dejarles de mentir, de verdad. Pero pues no lo hago con la intención, ¿verdad? Simplemente como que me concentro en otras cosas y ya. Pero resulta que sí, ya hicieron un comeback hace 2 meses. La canción se llamó Top Task Them Song. Ahorita la vamos a escuchar también, no se preocupen. Y pues ese es el primer grupo que tenemos el día de hoy. Les digo que, ay, no sé, son súper increíbles estos chicos, de verdad. En cuanto tengan oportunidad, váyanse corriendo a escucharlos. Valen totalmente la pena. Ahorita les voy a poner sus canciones para que de verdad ustedes lo juzguen. Entonces, pues sí, ya, eso. A ver, vamos a leer, voy a leer un poquito de lo que me están diciendo por aquí en el chat. Dice Corpi, jajaja, pero ITZY son sobrevaloradas. No lo sé. La verdad es que a mí me gustan mucho estas chicas. No sé si son sobrevaloradas. No lo sé, Corpi. Lo voy a pensar, al rato te digo si son sobrevaloradas. Dice, cero punto de comparación. Por aquí también llegó nuestra queridísima Kiki VIP8, que dice, hola Kiki, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que les guste mucho este programa. Dice Violet Fantasy, que también acaba de llegar. Only, ¿cuál es el tema de hoy? Acabo de llegar. El tema del día de hoy son 3 grupos más famosos de China. Ese es el tema de hoy. Ahorita acabamos de hablar de un grupo que se llama Next, que ya en un ratito, en unos 2-3 minutitos me callo para que escuchemos su música más a detalle y ustedes solitos me juzguen qué tan buenos son. Dice Violet Fantasy que no conoce a Next. De hecho, no son muy conocidos precisamente porque pues son chinos, y como les vengo repitiendo desde hace ratito, los chinos están como que muy encerrados en su mercado de su país y no los dejan salir, pero están súper, súper buenísimos. Ahorita vamos a escucharlos para que los conozcan y ustedes solitos me digan. Dice Corpi, nadie los conoce, por eso los andan presentando. Son chinitos. y DJ X ya tiene nuevos intereses. Sí, es que, ay, no sé, ahorita si puedo, en un ratito, en lo que están las canciones aquí puestas, en lo que me voy a un bloque de música, voy a ver si les puedo poner fotitos de los 7 chicos. De hecho, esa es otra cosa que... que me falta decirles, el nombre de los miembros, ahorita se los digo. Dice Bella Fantasy, Shareni, Ama y Zing. Sí, ay, es que no sé, o sea, ay, me perdonas. Es que, por ejemplo, cuando salió ITZY, a mí me gustó mucho su debut. Y como yo ya medio las conocía porque aparecieron en un reality show que hizo Stray Kids, yo ahí como que las medio conocía, medio las identifiqué. Y cuando me dijeron como de ya van a debutar, fue como de ¡sí! Entonces, pues no lo sé. Ustedes, yo digo que cada quien sus gustos, ¿no? Pero pues sí, esa es la información del día de hoy. Me voy a ir a un pequeño bloquecito de música para que ustedes juzguen qué tan buenos son estos chicos de Next. Y cuando termine este pequeño bloque de música, que yo creo que van a ser como 3 canciones, regresamos para que les diga el nombre de los miembros, sus posiciones, y sigamos con el siguiente artista para Sí, para que sigamos con el siguiente artista. Recuerden que estamos en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia, y estamos en el estrenísimo de este bello programa que se llama Aquí no hablamos coreano, con su queridísima DJ X. Y entonces yo me voy a callar, escuchemos a Next. Ya volvemos. 想你的心跳，脑海里在环绕，有种念头不断叫嚣，可you know，想知道你好不好，can't stop，该用什么方法联络才奏效？I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you，I need you， Attention girl, hey girl, 以别人的看法，自由的做你自己 right now。 所谓的英雄主义是不甘平庸，赋予人去骚扰。 Attention girl Oigan, ya regresamos, ya las dejé prestar atención a la musiquita. Ya por aquí me andan diciendo en el chat que les encantó. Bueno, no me dijeron que les encantó, pero sí me dijeron que están súper padres y que ya quieren los títulos de las canciones. Ahorita también voy a poner las canciones que que estuvieron mientras estuve hablando. Ahorita que termine de hablar otra vez, vamos a escuchar las que no escuchamos hace ratito. Pero, oigan, no saben lo traumada que quedé con estos chicos, de verdad. No lo saben. Oigan, voy a leer, voy a ver un poquito de los comentarios que me andan diciendo por aquí. Me andan diciendo, bueno, me preguntaron primero que si, podían escoger canciones de lo que quisieran para que les pusieran sus pediditos. Y por supuesto que pueden pedir lo que ustedes quieran. Por aquí mi corpi me andaba diciendo que si también podía pedir la Macarena, ya que es música no coreana. Y le digo, pues va, se la pongo, le pongo la versión en astro, ¿qué le parece? Por aquí ya me dijeron que me andaban regañando porque me dicen que nuestra queridísima Toki luego se nos enoja si le ponemos covers, pero les digo que nadie aquí se tiene que enterar que pusimos alguno que otro cover por ahí. Si todos estamos de acuerdo, ponemos 2-3 covercitos por ahí, nadie le dice a Toki y todos andamos felices, ¿va? Eso es lo que andamos platicando por aquí. Dicen que quieren que les pase los nombres de las canciones. Ahorita en un ratito más les paso todos los nombrecitos, ustedes no se me preocupen. Y por aquí también llegó nuestra queridísima Leslie, DJ Les, anda por aquí acompañándonos. Muchísimas gracias, Les, por estar conmigo el día de hoy. Tú que sí estás conmigo, yo siempre, siempre que andas en programación, yo ando ocupadita y ya últimamente no te he podido escuchar. De hecho, últimamente no he podido escuchar como la radio en general. Ya me voy a dar mi tiempecito, se los prometo, ya me voy a dar mi tiempecito para escuchar los programas de los demás. Pero, oigan, por aquí Corpi también anda diciendo que exige, no me pide de favor, o sea, no. Ella exige que invite a Leslie a mi programa porque quiere que hablemos de chinos y de irrelevantes, que harían su noche. Y Leslie dice que jala a una colaboración. Mija, nos estamos tardando. Te voy a mandar mensajito a ver si la próxima semana nos ponemos de acuerdo y hacemos una programación en conjunto tú y yo, ¿te parece? Eso es mi propuesta de esta noche. Y pues sí, oigan, estos chicos, vamos a regresar un poquito al tema. Estos chicos, o sea, tienen súper poquito. De hecho, ahorita se me pasó ponerles la canción que salió hace 2 meses, pero ahorita se las voy a poner, no se preocupen. Pero es que de verdad tienen un ritmo tan increíble, sus voces son impresionantes, su baile, no saben, no, o sea, yo quedé encantada. No sé qué más decirles. No. Ustedes díganme qué es lo que pensaron de las canciones. Miren, les voy a decir cuáles escuchamos ahorita, así como rapidito. Escuchamos Attention, Heart Full of You y Wait a Minute. Esas son las que estuvieron en este bloquecito de música. Y las que vienen ahorita son, bueno, ahorita tuvimos de fondo Let Me Be Your Fire. y esta que está sonando apenitas se llama Deep Out. Esta es un solitario de uno de los miembros de Cheng Cheng, me parece. Algo es que miren, yo no sé cómo se pronuncia en... Yo no sé cómo se pronuncian en chino, no lo sé, la verdad. A ver, espérenme. Andan súper activas en el chat, me encanta. Dice... Dice Corpi, yo no pido nada de favor, parece que no sabe. Ay, perdón. Dice Corpi, las colaboraciones no planeadas están más ricas. Por supuesto. Súper, sí. Dice, les ya anduviéramos. Conste, Leslie, la siguiente semana le voy a hablar ese día en la mañana, le voy a decir, ya lista para nuestra colaboración de hoy y espero que esté listísima, ¿eh? Donde me diga, ay, no puedo, no le vuelvo a hablar, Leslie. Y pues sí, eso es lo que está pasando. Oigan, algo que sí les quiero decir, algo que sí quiero que todos sepamos de estos chicos, es sus nombres. Sus nombres, eso sí es lo que quiero que sepamos. Entonces ahí les van, ¿eh? Apúntenselos porque van a estar súper chidos. Son 7 chicos. Los 7 están guapísimos. El nombre que más les guste me lo dicen y les pongo aquí una fotito de quién es el que más les gustó. Está Sheng Ting. Sheng Ting es el líder, él es vocalista y es bailarín. Está Wen Jun, que es vocalista y bailarín. Está Shin Chun, que es igual vocalista y bailarín. Está Shen Ren, ajá, algo así. Miren, si alguien sabe chino aquí y me gusta decirme cómo se pronuncian, yo estaré muy bien. Estaré muy agradecida. Shen Ren es rapero, vocalista y bailarín. Cheng Cheng, que es el que estamos escuchando ahorita de fondo, es vocalista, rapero y bailarín. Está también Huang She, es vocalista y bailarín. Y está Justin, que es vocalista, rapero y bailarín. Dice Corpi, guayaguayando con Yareni. Pues sí, porque uno solo así sabe decir los nombres. ¿Quieren que guayaguayemos otra vez? ¿Alguien por aquí sabe chino? A ver, cuéntenme. Si alguien sabe chino, díganme por favor, porque necesito, ocupo decir los nombres bien. Sí, eso es lo que necesito. Pero no sé, o sea, ¿qué les está pareciendo la música? No sé si alguien llegó tarde y no alcanzó a escuchar las cancioncitas. Espero que no, espero que todos hayamos escuchado las canciones, porque se los juro que yo quedé traumada. Ya. No les puedo decir más, ya. Tema de los muchachos terminado, porque si no yo aquí me puedo decir cuánto los amé en una hora que los conocí. Entonces, miren, ahorita, como les digo, tenemos de fondo Deep Out, que es de Cheng Cheng. Otra cosa que me faltó decirles, y bueno, como recordarles más bien, más que nada, es que tenemos pedidos abiertos. Hasta ahorita no tenemos como un límite de pedidos. Ahorita acabo de ver que sí me están llegando varios. Pero no se preocupen, sí nos da tiempo de ponerles todos. Voy a irme a otro pequeño bloquecito de música. Les voy a poner las otras canciones que estaban mientras yo estaba hablando. Después de eso voy con un pedido y regresamos para hablar del siguiente grupo. Recuerden que yo soy DJ X, estamos en el estreno del programa de Aquí No Hablamos Coreano, es solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya me va a callar porque ya viene la cancioncita, presten mucha atención, díganme cuál es su favorita y se las regalo, ¿va? Bye. Ay. Ay, ay. Ay. Ay. No crean que se me olvidó cerrar el micrófono, ¿eh? No. No, ya ahora sí me voy a callar, ya va. Yeah. 已经计划好了约会，这次想和你完美面对，然后等你的回馈，我准备 right now。 Where are you, baby? 快给我打个电话 ，call me。别跟我说你的电话不在服务区，我真的想你像丘比特附近，只想每分秒顾及钻进你的怀里，像他们一样做你的猫。哎，算了吧，干脆做你的宝。就算世界毁灭遇到怪兽，耶，我也珍惜我的对面，把你保护好。 这世界人有那么多，耶，但我的世界只有你一个。 Just only you, only you。 绝对让你感到新鲜，有他做着开心的自己的游戏，在向我等待惊喜，只想为你证明 I can't forget you。 是你总会让我有点失误，始终感觉像是踏上迷途，但我还是深夜陷在其中，因为早已把你刻在我的心中。 世界上人有那么多，但我的世界只有你一个。 Just only you, only you。 你是导航值得你走。 Yeah, just follow you， 开始发挥我的超能力，就是我超喜欢你。 准备好了吗，我的 baby？ 想给你打电话，我已在你家楼下。再带你看烟花，然后教你学吉他。 Just like excuses, excuses, just like excuses, excuse me。再找一个借口去牵你的手。 今天天气不错，我是刚好度过。 快点接受我的借口 baby， 天气依然度过，新电影也不错。 快点接受我的借口 baby， I can make more excuses， 但是目的只有这一个。 Girl can you just smile， 太多借口我愿意 baby。 Alternativo, mitológico y bohemio. Nightcover es para ti. Ven, haz tu pedido y escucha esas canciones de K-pop en diferentes estilos y voces. Además, yo, Toki, te hablaré sobre criaturas e historias del antiguo Corea. Todos los miércoles por la noche a las 8 p.m. hora Centro de México. Única y exclusivamente por Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. 首歌 For you 夜夜不休争吵的嘴将我的生活说着忏悔初见的你转到车尾把这荒诞全都击退在我的双肩不退缩守护着我坚定的说这一次放下那一切 for you 我离开你要想起身旁出蔷薇自信不会延长在温暖半径周围不期有期穿越风浪的地方上帝的未来这地方浪漫光影 ¡Ya volvimos! Ya tuvimos un bloquecito de música, algunas cancioncitas que habíamos escuchado mientras yo estaba hablando y no las pudieron escuchar bien, entonces las puse para que las escucharan con calma, así bien bonito, y vieran su dualidad, porque en el primer bloque musical tuvimos unas canciones así como que súper intensas y así súper chidoris para la fiesta, y en este bloque que pasó tuvimos canciones súper como tranquilitas y así, entonces tienen una dualidad increíble, los amo, ya, o sea, ya los quiero agregar a mi lista de canciones y así. Oigan, en otras noticias, nuestra querida Corpi ya se nos sintió, o sea, Corpi dijo como, Leslie para presidenta, y yo, sí, Leslie para coordinadora principal de la radio, y entonces Corpi dijo como, ¿qué? Eso como que ya no le gustó a Corpi. Pero era un chiste, Corpi. A mí, por supuesto, hay como tres personas en la radio, tres o cuatro personitas en la radio con las que me gusta trabajar más. Y entre ellas estás tú, Corpi. No sé, siento que nos entendemos bastante bien usted y yo. A mí me gusta mucho trabajar con usted. No se me sienta, yo también soy como... O sea, luego a veces no lo demuestro, pero a veces sí soy muy de andar bromeando y así. Ya voy a bromear más seguido para que no se lo tomen tan en serio. Oigan, por aquí dice Kiki VIP. Ahora que están hablando de grupos chinos, en The Show acaba de debutar una girl band china, Tomboy. Lo que me dio mucha curiosidad de cómo estuvo que si las dejaron debutar. Primero porque ninguna es coreana y segundo porque tienen un look muy más masculino. No se me adelante, Kiki, ahorita vamos a hablar, usted no se me preocupe, que por supuesto que yo les traigo mucha variedad. Hoy traté de traerles más variedad, ajá, eso. Y dice esta Leslie que le gustó una canción, supongo que fue la última que escuchamos de Next, que creo que fue For You. Creo que esa fue la que escuchamos ahorita. Igual ahorita en un ratito más, si quieren les digo el nombre de todas las canciones o se los pongo aquí escrito, no sé, ustedes díganme. Y dice Violet Fantasy, ya se fue Corpi. No, por aquí anda, bueno, en los usuarios que andan por aquí todavía me sale. Espero que sí, ¿verdad? Espero que sí me siga acompañando. Porque no preparé este programa tan de corazón para que Corpi se me vaya, ¿eh? O sea, no. Ahí vamos a tener problemillas, Corpi, ¿eh? Oigan, y antes de continuar con el siguiente grupo, quiero darles, bueno, mandarles un saludito a las personas que me están acompañando ahorita, que no sé, me emociona mucho porque somos 7, 6 personitas aquí. Estoy súper feliz, o sea, no sé, estoy muy feliz, de verdad. Espero que les guste este programa. Por aquí está Félix Soné, no sé cómo se diga, pero Félix. Por aquí anda Félix. También anda mi queridísima Corpi. Anda Pamela Aga Seven. Ya sé quién es esa. Le mando un saludo muy enorme. Un beso también muy enorme. Te amo, mi queridísima Pame. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias. También anda mi queridísima Leslie. DJ Les. Y también anda por aquí Violet Fantasy. Les mando un saludo muy grande, un beso muy enorme también y un agradecimiento de verdad desde el fondo de mi corazoncito. Les mando un abrazo muy enorme. Muchas gracias por acompañarme. Espero que este programa sea mucho de su agrado. Espero que no solo hoy, pero de aquí en más me acompañen desde las 6 de la noche hasta las 8 de la noche. Me acompañen porque tenemos programas súper increíbles. Ahora sí, vámonos con el siguiente grupo. Bueno, de fondo todavía tenemos a los chicos de Next. Pero ya ahorita les cambio, no se preocupen, ya. Sí, porque ya escuchamos las cancioncitas, ya. Ya también les puse un pedidito, pero todavía tengo pedidos. Yo creo que... A ver, déjenme ver... No, todavía nos alcanza para otro bloquecito de peditos, creo. Ustedes no se preocupen. Yo creo que como 9:30, sí, más o menos 9:30, vamos a cerrar pedidos para que no se nos junten tantísimos. Pero ya, ahora sí, vamos con el siguiente grupo. Este grupo, que también son un grupo de chicas que son chinas. Ellas debutaron, son 11 chicas que debutaron en el programa Produce 101 de China. Así es, tenemos unas ganadoras de este programa. Ellas debutaron el día exacto, el 18 de agosto del 2018, también son bastante recientes. Este programa se los quise hacer con cantantes recientes para que llamaran nuestra atención, para que, pues sí, eso, básicamente, para que básicamente llamen nuestra atención. Estas chicas, a ver, espérenme. Estas chicas debutaron bajo la agencia Tencent Penguin Pictures, que son de China. Como les dije también, pues debutaron por el programa Produce 101 China, en el cual compitieron con 105 participantes. A ver, espérenme, dejen, les pongo a las chicas de fondo para que vayan como reconociéndolas y así. Les digo que estas chicas a mí me... no lo sé, o sea, información de estos me cuesta trabajo encontrar. A ver, espérenme. Dice Félix que sí hay restricción para los pedidos, porque luego se me olvida y pido lo que no debo. No, no hay restricción de pedidos. Una recomendación más que como límite o así, es que si pueden ser canciones del continente asiático, pero no coreanas, estaría mejor. Pero si quieren una coreana o así, también pues no hay problema, yo se las pongo. Y pues ya, esa era la aclaración de ahorita. Otra cosa que también les quería comentar ahorita es que, para que mi queridísima Toki no se me enoje, también ahí le andamos haciendo promoción a su programita. Ella tiene un programa los miércoles de 8 a 10 de la noche también. ¿De 8 a 10 o de 6 a 8? Oh cielos, no me acuerdo. Según yo es de 8 a 10. Según yo es de 8 a 10, si no me equivoco, es de 8 a 10. Su programa se llama Night Cover. En este programita lo que sucede es que nuestra queridísima DJ Toki nos pone cancioncitas, covers que hayan hecho los artistas. O sea, pongamos que